ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أوي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بدون اقتباس آية قرآن أودي لآية الكرسي أودي دون هدوم. ولا يحيطون يمبي بيل تتاكو بشيء هون يفو من علمه عند الله إلا بما شاء صنعك علموي في غور واو فيل تادي هون عند الله صنعك علموي عند النجوم هاي غور واو عند الله نجاك يفيل تينغال هون يفو ما دا الله كوالا فوكو عنده ka goddo tana Allah anda hunde fu sona ko Allah andi li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ayo yifa andon Allah o bawdo hunde fu Allah du o filti ki andal kala hunde hunde fu andal mako ana filti do wa amma al makhluqun ka tagab benon fala ya'lamuna min ilmihi illa ma 'allamahum iyyah بأكا لشاري هو حالته وي بأندا في هوله أندا الله سبحانه وتعالى الله عندي هن الذي ولا يحيطون ببيل تتاكو بشيء هون فهم علمه عند الله إلا ما شاء سبحانه وتعالى موي وي لا آية قدو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قدو هنون وي آية قدو كسي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وي عالم الغيب الله يعندو كويرني وجلين تنتا غيب مكو غوتو غيب وجلين تنتا غوتو سو انا مو يري انيلادو مانا نيلاب كام جلين تنا امود من غيب كو موي جلين تندي دوم ام فوم اني دوم الغيب on omo wada hono malaika en donka tombotobe yeso mo de tiagal mum fudun haybobe hono walaji o gaybu sona alla o kay hunde non andande shariyam ay goto yata gaybu sona alla a so en bi goto yata gaybu sona alla nelado salawatullahi wa salamuhu alayhi wa hali gaybuji lim limnudi e don ko alla wile o ay kono ay suratul jinni o don ko wi illa man irtada min rasul sona mo yarri en nelabe so yarri ki nelado ni mo andi dum gaybu ko ummuy andindu dum den no nelado on ton mo andi no on gaybu ko ummuy andindu dum gaybu dum ana sudidu joni qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghayba illa allah hono joni sa jeewi hakkune makko e odo aya wala fu andu do e sona allah fi goto anda gaybu e kammuji e leedele gondo e kammu e leedele fu wala andu do gaybu sona allah kanyumi aya biro omo andi gaybo jellintinta gaybo mako goto fu sona mo yerri e mo kany yonela do ko ni mana munde gaybo haqiqa on ka wala andu sona allah gaybo haqiqa wala andu sona allah ka allah mo muyi andinde gaybo e nulabe fu mo andina mo muyi andinde nulabe fu ne nulabe ko andina be anda ko andirta dum de anaba be ni zati yibe munembe e hono nuhu wi yimbe mumbe nuh alayhi salatu wassalam o wi wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu alghayba wala aqulu inni malak o wi wala aqulu lakum wi anta un indi khazainullahi bembe alla de anay junga mi modjere fo anay junga mi talki data mu fu mu hokkan wala a'lamu alghayba mi anda ghaybutu wala aqulu mi wi ata inni malak mi malaikanki dum Allah yambiri annabajo mon mo kayno Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o halana yimbe makko be o yata gaybu Allah kayno yambiri li Qur'an annula sallallahu alaihi wa sallam halana en kayno yata gaybu li Qur'an woni koy o woni homo wi qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu alghayba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay o wi قل وي la aqulu lakum wi anta on indi khazainullahi alla wi nulado wi ana en enen wi ana jonka tomo tari munde la aqulu lakum wi anta on indi khazainullahi bembe alla an nukwa wi yata mi do jogi bembe modjara aduna fu ana junga wala a'lamu alghayba mi anda ghaybu do yi do ni mahallu shahidu mi anda ghaybu min nulado anda ghaybu alla yo anda ghaybu anda do ghaybuji di haldi fu alla andini mo ghaybuji di o anda di de woni ghaybuji di alla halnay muti wala aqulu lakum wi anta un inni malakum min malaikatu in attabi'u minka wala fuku jukkumi illa ma yuha ilayya sawanaku ana wahyine mayi de wonno won habbere wonde ana jali ga men ga habbere bonde do ni yimbe hewbe ana gikade so neddo mojju fu ana ya ghaibu ana andi hunde fu so neddo mojju fu ana ya ghaibu sa mojju fu ko wata jangoda andi garo e mara andi de mayata ada andi e do mayata ana andi hewbe ana gikki hon de do habbere ana e kabbe mudum en andenam de habbere wana sahihde mojjo woni de do tani do Allah indula dum mudum ye ne ngaram bedde mawdu o sallah jibe ay goddo wi o yinula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi ana yimbe قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ويقول وي ما أنا بي أنا يمبي به لا أملك لنفسي ما أنا نرى دوي أنا من دي من مرنا هاري أم نفعا ولا ضرا وانا نفع وانا طرا mi wawa waddande hoore am nafa mi wawa dunjitinde torra illa ma sha Allah sona ko Allah muyide walaw kuntu satayede ni mi latino ki min nelado a'lamu alghayba mi andi ko wirni lastakthartu ma mi hebbin min alkhayri mojere wa ma masani yasu torra du hew tak torra ni mi torra fu warta in ana min mi lataki illa nadhirun sona mi jertinowo mi bi o yimbe gaddo de hunde jukete o bashiru mi ceynowo ɗum mi wi o yimɓe gaɗɗo nde hunde hono barjete je qawmi wande yimɓe yuminuna ɓe ana gonɗina ɗayde qur'an ne heewi malaika en mbi Allah yahkiki iwde mabɓe ɓe mbi qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim ɓe mbi Allah la ilma lana andal fu latanaki min illa ma allamtana sowona ko andinɗamin innaka an anta alalimu an woni anduɗo alhakimu ŋeñuɗo Allah riwti andal ghaibu e yimbe fusa be o wi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun o yimbi a so wana Allah man fis samawati wonbe kam moy leedi be fe goto anda hen ghaibu donc Allah tan woni andal ghaibu be ma atata do nabi ummitinte jinnaaji doyi Allah riwti e mun en ghaibu sabi o wi jinnaaji di bi wa inna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada min anda yalla torra Allah muyani wonbe leydi be na pewal o muyani be donde jinnaaji di paddano ngabbure dowtonde jinnaaji jaati jeta ghaibu yobe hewbe ne yobe ra yi ghaibu fu e daggada ko jumu ne kudde mun fu nyanke e jinnaaji ngolli data wana Allah wi falamma kharra tabayyanat aljinn allaw kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fil azab almuhin de misatu doni sawru annabi suleiman ndu o mayi omo tuugi sawru ndu jinnaaji di ana golla miili omo wuuri sona dabbatul ardi ɗoni moƴu ɓe kaalidi so ñaami sawru ndu nde o samnonde jinnaaji ɗi andi deka so ɗi jiyanno ghaibu fu ɓe njooɗata ko e ngooɗo jukkungu hoynowo ayi ɗi daliliji e limlimnuɗi ley deftere Allah subhana kolloore ɓiɓɓe adama en jiyata ghaibu nuuhu riwti e hoore mum yiida ghaibu Allah wi nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ana yimɓe ken yiyata ghaibu malaika en e kolli kañumen anda ghaibu sowona ko Allah andin ɗumen Allah riwti ghaibu yiwgo ghaibu e wonɓe e kammuji e leyɗele fo Allah riwti ghaibu e jinnaji hayde no hoto heddi homo heddi anduɗo aya ɗum yo qur'an sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam do hadisaji kewɗi gari hen kolloje e finanuji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo tomotare nde fo anda ɗo qissa e ifko garɗo suratu nuri o e senenede inna min aisha happidede bakko e safwan aɗa andi issa ka juuti e kadi sahihul bukhari tafsiroɓe du ana keewi faccitinde ka to suratu nuuri to nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo dawdo inna min aicha nde ɓe jaanonde koɗol aicha to majji so yehi daaroyde ngol nde o wartata nde o tawi yimɓe jehi aicatu wi on wakkati hono ñamdu heewa ñerewɓe ñamata sanne woni maɗa haalaka ndenno hono nokku hono ɗo woni ɗo honɗo ɓe gaɗanimo alhaali honɗo jonka hono ɗo naatata so yowi dow ngeloba nga ɗo jomum wari temmiɗi omo hen haɓɓi ɗum ɗu ngeloba nga jakko wala hen ɓe mbitti ɓe kattakemo ɗu fa janggo mo safwan tawimo to so yiimo heddine wiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waɗɗinimo ngeloba muɗum ka wi o waɗɗo heddi am ɗoonga ɗu haalda e makko ɗu fekkanima goto faa ɓe jeehi ɓe jotto yinnuraɗo sallah sallam sahaba e mum ɓe yimɓe keddi ana kaala mbi ɓe kensi heddodade hadis o le sahihul bukhari tafsir oɓe fof no janggam nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa o metta e aicha so ɓe geri fof aicha to ñewi o wi o maati ni hono korsa nulaɗo sallah sallam kam ɓuyti sabi nulaɗo wari fof wiyatan yalla neɗɗo moon o hono wayi so anande o samanade nden o yaltidi e debbo goɗɗo yaade lendoyaade nokku no wiya manasuɓe ɗum woni ummu misdah so on haalnimo haalaka nde o haalno haalaka nde o metta o suna o hoytito mabɓe nulaɗo sallah sallam jaati yehi toon wiima joni ka so wonko o waɗi tan o haala ko neɗɗo waɗi ko laati ɗu taala fo so tuubi allah yafata ɗum yeeso ɗum nuraɗo sah sallam noddi koreji muɗum ɗum woni ali noddi kañi usama yallah hono kañum hani wadde so nuraɗo no yiyatno haybu o andata ko aicatu heddi ko yalla yeggita ɗum heddin ɗum na kañu e safwana kensi heddodade an kaɗi o woni yallah so nuraɗo sah sallam tawanomo mo yiya haybu mutlaqan mutlaqan de wona en mbi hon nulaɗo o yiyata haybu allah hollaymo haybu ko ɗum ka a jangguɗen ɗe holli allah no ƴellintina neɗɗo kala mo o yerri fuu e haybu nulaɗo haali haybuji fa heewi zamanu men hande mo goruɗen o kuɗɗi ana hen fa heewi ɗe nulaɗo sah sallam haali yo haybuji zamanu ɓettinoɗo mo o hawray wonko o haali yo haybuji ley zamanu mbokkan ko nulaɗo sah sallam won kuɗɗe ɗe o haali yo haybuji misal tan fami waɗane nde e hatib ibnu abi balta a windunoo ɓatake yaade to dunki e makka nulaɗo sah sallam ana wara nadde makka ɓe lanndonde allah ƴellintini nulaɗo sah sallam e majju so neli zoubayr ali miqdad o wi ɓe njaha nokku no wiya rawdatu khaah ɓe tawan toon debbo no waɗɗi ngeloba no jogii ɓatake eɓe njahano so ɓe jotinoɓe ɓe tawi toon debbo no nulaɗo wirini ɓe mbi ɓatake debbo o wi ɓatake wala ali wiima o wadda o wi o wala ɓe ƴeewamo so ɓe muuyi ali wi so o wadda e kañumen ittan fe fe kaddule makko ñen ittan nden jaka o moori e o waɗu hono ɓatake o e sukundu makko ɗe so o moori sukundu ana juuti o haɓɓi jonka fa ga hakkunde makko ka ɗo yaltini ɗum nulaɗo haali haybu ko woni haala men kadi e mbiya nulaɗo yiyata haybu de e mbiyenade hono allah ƴellitinaymo e haybu de ko mbiɗen nde o yiyata haybu mutlaqan fa tawi hunde fof ko waɗi fof nulaɗo ana anndi honno allah ni ɗum woni ko ndiwtuɗen ɗum nde wona enen ndiwti ayaji qurana ɗe anni aya so wiyama joni yama tawi e leyɗin kinaane nulaɗo ka wiri yiyata haybu anndi allah mbiɗomo o wiyana yimɓeɓe o wi ana yimɓeɓe qul la aqulu lakum indi khasainu llahi wala alamu lgheyb wala aqulu lakum inni malak mbiyana yimɓeɓe haalanɓe mbiya mi annda haybu an haya ɗumne hoɗum mbiyeten ɗum ƴewɗe ɗo ayaji qur'an e fati gaɗen guluw la tahluw fi dinikum fati kala e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko laati fantingol o annabaji noon allah ƴellintinimo e haybuji fa heewi haybu mo ƴellitaki e muɗum mo allah ƴellintinaymo mon o anda ƴewde koɗol aicatu e majjuno kasi e dawol gongol e jangguin ɗum le darsuji bouhari ɓeytinoɗɗi nde aya tama mo yo o jippotonde wona o nannguɗo yimɓeɓe so yiɓe jaata de fa e goɗɗo wara wiya qutubu ana woodi qutubu so batay weetata e kanko qutubu o musuru wawa nanngude dowmuru sona e duniya makko yimɓe wiyoɓe ɗe kuɗɗe ɓe e baynana wa baynahum kitabullah deftere allah nde tan woni hakkunde emin minane maɓɓe deftere allah nde hiitonoma wallahi so nulaɗo so tawanoma ni qur'ana haali haala qutubu ma nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haali haala qutubu le hadisa hadis ay makko ɗe anni ɗi fo yaɗe anda ma tawama sahabaɓe gonɗinɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam so kuppodiri e mumɓe ɓe indino qutubu ɓe mbiya jonka mani yo qutubu qutubu ana woodi so ɗum yiyama le hadis aji ɗe wallahi minen goni aɗotoɓe gonɗinɓe min ato gonɗin de min bi an sami'na wa ata'na min nani min jeɓi kande wonno Allah wi qur'ana ma farraɗna fi lkitabi min shay hunde fuu min jeɓake deftere nde aywa faysomo wiɓe ɗum lawhil mahfuz wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay Allah wi min jippini e ma deftere ngam ɓangingol ɗo nde ɓanginore hunde fuu ko yimɓe kasindini e dina muɗum nde deftere in day ton kutubu nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam mo Allah wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim min jippini e maɗa qur'ana fa ɓanginana yimɓe ko jippina e mumen ko nde deftere in day kutubu o bayan ɓangingol nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ngol haala kutubu sahabaɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam wi alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa ɓe goto inday kutubu ɗum wala deftere wala deftere atahadda wiyoɓe kutubu ɓe atahaddahum ɓe kolla ley deftere Allah ma ley sunna nuraɗo ma sahabajo wari e sanado wiɗe sahabajo o wi nuraɗo haali haala kutubu ma feyso jonka gaɗe mawquf tan tawi o haalay nuraɗo fe aboubacrin wonde wi kutubujo mani woni kutubu hande ma neɗɗo no woodi ley tomotare nde o jonka wiyete kutubu bati dowo yimɓe fadde wedde kalneka joni ɗum woni hujja kamiɗo ɓeyda hen goɗɗum ko wona ɗum fu hono ɓe nuraɗo sallah sallam wi hayrul quruni ɓuuri fu moƴƴude pelle ɗe sahabaɓe e tabi'ina e tabi e tabi'ina en hono wiɓe kutubu ana woodi ɓe gaddane kam goto mabɓe sanadu anni e muɗum anni yaade to muɗum al isnadu min addin wa lawla al isnadu la qala man sha'a man sha'a sina sanadu wara de goto mabɓe indi indi kutubu abata malik rahimahullah e bandira e mum e imma en ɓe kalne kam sanadu goto celɗo wiyde mabɓe iwi kutubu indi kutubu de fa yimɓe gara gadda aqida keso mbiya e batu gaɗowo gaaru hira'i fa heddo ana yiime so nuraɗo yeehi toon suryano haalata de kaɗo watta ɗum ɗo ila akhirihi tawi hadisa fi e goto waray hen salafu in fi goto anday ɗum ƴeweni maccuɗo Allah maccuɓe Allah yallah nde haɓɓere mawde ana nangge e hunde nde wana deftere Allah e sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum anda kafe ko sakiti tan ɗum waɗi mi andano ko ɓetti fe moɗi ba ɓettinoɓɓe fo anda ɗum satti maliki anda ɗum maliki nana inde kutubu abada shafii nana e bada boukhari nana e bada muslim nana e bada ibnu abi zeyd nil kayrawani nana e bada mutlaq fa yogawara heddo ana wiya sekhuɓe mum en tawi du sekhuɓe yimɓe zati andiraɓe ande andiraɓe foccagol andiraɓe yidde saria an andi hono kammu toɓata de ben peƴƴe maayo ko bibbata an andi ko jonka natta yiite ila akhirihi billahi hada mukhalifu li hadiyi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam mi wawa jimi ɗi miɗo yiide ɗi fulfulde wallahi ɗum walda e hadiyi nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam wallahi so gaɗɗo ɗi o wi ama waliyu mbiɗomo waliyu anda mumin du sakko soka so kuɗɗe kertoriɗe fewi martaba nuraɗo yottaki so ɗe gaari fa dambite e maccuɗo Allah lobbo cheikh abdoul qadiri e ko nandi e muɗum o so cheikh abdoul qadiri haruna e mum fof kañum addoto haɓude e muɗum hada la chuk wallahi mi sikkitaki joni noon gotel tan heƴi en gadde dalil tan en lurri Allah hono Allah wi so yimɓe lurri fa in tanazatum fi cheyin farudduhu ila llahi wa rasul en lurri minen mi mbi kutubu wala ono mbi kutubu ana woodi golle mine deftere Allah e sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam e golle sahabaɓe nuraɗo e konnguli sahabaɓe nuraɗo sallallah alih w sallam ɗo kutubu inda so ɗum yiyama min caami so yiya ka du on caami so on jaɓika ko Allah wi deftere Allah e sunna nuraɗo hittuno en farudduhu ila llahi wa rasul in kuntum tuminuna billahi wal yawmi l akhir so ɗon gonɗini Allah e ñalawma taki tan o ka noon Allah wi ndenno wala yuhituna bi cheyin min ilmihi illa bima sha ɓe piltata ko hunde fo e andal Allah sowona ko Allah muuyi mana de la yatalihu ahadu min ilmi illahi ibnu kahir wi ibnu kahirin rahimahullah le tafsire makka to o wi ko woni mana mum de goto fo ƴellita atata ko e fii hunde sowona andal Allah sowona ko Allah andin ɗum so ƴellintintu ɗonima mana mum wasi'a kursiyuhu lsamawati wal ard kursiyi allah o yirwani kammuji ɗi e leyɗele ɗi fo kursiyi yo ko tagani noon hun noon ni nde allah tagui e tagi fo allah kursiyi jeeya ka anda kursiyi hunde mawde sanne kammu e leydi fuu so werrama le kursi aɗa waɗi hono sa naati jeere en tan a werriki hono dermeje hono gaɗen hono jonka hono kalis cewɗo ni tan kursi du so werrama le al arche hono noon wala yauduhu hifduhuma e reende kammuji e leyɗeele ɗe wala e oɗum ko ñeƴƴanta Allah, ɗum tirata e makko e reende kammuji e leyɗeele. Ƴeew neɗɗo goto hel ne wawi reende ngendi hunde. Hay galle jogiiɗo dame ɗiɗi, damal ngal ne heedi funnaage, ngal ne heedi hirnaange, a wawa rende ɗum. Hay Allah ka kañum woni deno kammuji e leyɗeele ɗi fof, ɗum ñeƴƴama ɗu kanko Allah hay seeɗa. O rendan kammuji ɗi e leyɗeele ɗe e gonɗo e wonɓe ley kammuji ɗi e leyɗeele ɗe, ɗum anni ya Allah. Wa huwa al-aliyyu, kanko Allah o, kanko woni towɗo al-azimu mawɗo. Al-aliyyu o woni towɗo al-azimu mawɗo. Ɗum yo inde Allah noon. Inde Allah ne ɗe kollan sifaji Allah. Jonka ko ɗum holli sifaji Allah ɗe, holli Allah yo towɗo, holli Allah yo mawɗo. Allah ne omo sifori towal noneji towal ɗi fu. Towal al-qadar, Allah ne towi al-qadar, qadar makko ne towi ɗo tagi fu ngufu. Allah omo towri jaalogal, manda o towi do yimɓe, omo jaali ɗumen. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, omo towi zati, zati makko o du an towi ɗo ɗo tagi fu ngufu ngaran halde hala Musa Allah jeɓi. Ndenno o wi kanko Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah, o wi al-alimu al-khabiru al-mudabbiru al-qadiru as-sami'u al-basiru al-aliyyu al-kabir. O wi kanko Allah al-alimu, kanko woni anduɗo, kanko Allah kanko woni anduɗo, anduɗo hunde fu. Kanko Allah kanko woni anduɗo hunde fu, wala fu ko anda. Al-mudabbiru kanko woni dawrowo, al-qadiru bawɗo. Sabi Allah kañum dawrno tagi fu ngo, wona o wi inna rabbakum llahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhnih. Ay jommon o woni taguɗo kammuji e leyɗeele nde barɗe jeegom, tagal mum o towiɗo al-arsh. Yudabbiru al-amra, omo dawra fi, kanko woni dawronowo tagi fu makko ngo, piritortoɗo no weeli ɗum. Dawrowo wala toon, qutubu wala toon dawrowo, Allah kañum dawrata. O yoppeday qutubu o e dabare odu, kanko tan dawranta hoore makko. Ala qutubu ka faa joni, homo woni qutubu zaman sahabaɓe nde, nde Aboubacry en gurno, nde Omar en gurno, nde Aliou Mayi nde, homo woni qutubu. Nde zaman Imam Malik en nde, homo woni qutubu. Nde zaman Boukhari en nde, homo woni qutubu. Subhanallah, subhanaka hada buhtanun azim. Al-qadiru bawɗo, bawɗo kala hunde, kanko Allah o bawɗo hunde fu. Lillahi mulku as-samawati wal ard, la mukammu yele de fu Allah wadani, wa ma fihinna iko woni majja. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kanko o bawɗo hunde fu. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, Allah heray o bawɗo hunde fu, ko Allah wawa wala. As-sami'u, kanko woni nanowo, al-basiru ji'owo, omo sifori nanɗe, omo sifori jiile, ɗum ɗo sifaji Allah. Lutti mu'tazilankoɓe diwtuɓe ɗiɗo sifaji ɗi, ɗiɗo sifaji. Al-aliyyu towɗo, kanko Allah. Al-kabiru mawɗo, kanko lamɗo subhanahu o towɗo o mawɗo du. Namnatul kona. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en daru fiqhi al-kitabu was-sunna, cuuɗi mum sappo ɗi fu minen calmini on. Min ɗono miɗen ñaagi on du'a o, minen kasinguini du'a o mo sanne sanne inchallahu janngo min ummotoɓe ɗo faade Bamako ono yaadu hitande wowanu ndu. Barakallahu fikum jami'an, wassalamu alaykum.